Made in Metal con Tony González. Muy buenas, queridas amigas y amigos. Aquí Tony González con tu programa Made in Metal. Bienvenidos. Este es tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, del clásico al más moderno, del progresivo al extremo. Y hoy te traemos mucha música y muy buena. Como te decía antes, mi nombre es Tony González y transmitimos desde Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio, y Asalto Mata Radio. Estas son emisoras españolas. También estamos en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, tú no te preocupes, que puedes escuchar todos los episodios en distintas plataformas, sobre todo en iVoox, donde están todos los programas seguro. También en iTunes, en las plataformas de Google, de Android, de Apple, de Castbox, Spotify, Amazon Music, Acast, y por supuesto en nuestra web madeinmetal.es, en la sección de radio. Así que nada, oye, dale al play, suscríbete a nuestro podcast, súmate a esta comunidad que respira metal. Comenzamos. Hoy te traemos un programa que se sale de los parámetros y vamos a comenzar con una banda que en el siglo pasado se llamaba Athena y ahora se llama Athena 19. Ellos sacaron un disco el año pasado titulado Everflow Part 1 Frames of Humanity. Antes de que Fabio Lione saltara a la fama con Rhapsody of Fire y con Angra, Athena, que ahora se llama Athena 19, sirvió como otro vehículo potencial para entrar en el creciente panorama europeo del progresivo y del power metal. Esto, como te digo, es del siglo pasado, con un drama histriónico propio de Dream Theater y una guitarra potente junto a la ligereza de power metal con coros. La banda italiana, esta banda italiana de bajo perfil, nunca llegó a encabezar las listas de éxitos a pesar de su respetable maestría musical y la voz formativa de Lione. Tras otro intento de éxito sin Lione, que Rhapsody se lo cogió para ellos, con Twilight Days en el año 2001, igualmente la suerte les dio la espalda y Athena colgó las espuelas para seguir adelante. Ahora, 26 años después del debut de Lione con su único disco de larga duración, la misma formación ha regresado, pero ya no es lo mismo, aunque Lione sigue siendo Lione, Fabio Lione. Vamos a escuchar la canción título Frames of Humanity y tú vas a ver que Fabio Lione sigue siendo el super cantante que es. We'll be right back. clouds come to mind, whispers of the same old song, like a distant lullaby coming from somewhere I Llevamos varios programas comenzando con metal extremo, así que hoy te hice un ligero cambio. Pero el metal extremo viene ahora, porque lo que ya estás escuchando de fondo es Crest of Darkness. El disco es My Ghost, del año 2024. Una banda noruega de black metal formada en el año 93. Este es su noveno álbum. Dice la crítica de que cada canción es un éxito. Y a mí me parece que eso, hablando de black metal noruego, a mí lo que me parece es casi una ofensa. Porque ellos no quieren el éxito, lo que quieren es estar en el underground. El sonido es completo, denso, la producción es fina y cruda al mismo tiempo. el tiempo es lo suficientemente variado, el tiempo de las canciones, y vamos a escuchar Sacrificed to the Sun. Cambiamos de estilo, por eso yo siempre te digo al inicio que aquí puedes escuchar todas las variantes del rock y del metal. Esto es Dawn of Destiny, el disco se titula Nine, es del año pasado, es una banda de power metal, se formaron en el año 2005 han lanzado 9 discos en casi 2 décadas de carrera y rinden el máximo para ofrecer un power metal elegante y alucinante. Dawn of Destiny pisa a fondo el acelerador para rugir por la autopista a toda velocidad. El aire reverbera con el clásico sonido de power metal europeo y vamos a escuchar una pieza que no va a ser la única pieza que va a tener un nombre latín en este programa. Vamos a escuchar Mortem Vidi. Oh, ya para rematar con el cambio de estilo, vamos a escuchar con una banda Doom, que es Veil of Conspiracy, Veil of Conspiracy. El disco es de este año, Shape of Rage. Es una agrupación que todos los amantes del Doom deberían comenzar a escuchar, ya que no me sorprendería que en un futuro comiencen a tener más renombre en la escena mundial. Ellos se formaron en el 2016, son italianos, tienen 3 discos de larga duración. Este vio la luz el pasado 10 de enero y de momento solamente está en formato digital. Es el Doom de toda la vida, oscuro y deprimente, así que vamos a escuchar Nothing in Sorrow. this the real life? Is this just fantasy? It's made me die. Made in Metal, mucha música y muy buena. Dos horas en compañía de Tony González en este programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Escúchanos. Como parte del programa de bandas asociadas, tenemos en cada programa dos bandas. Para el día de hoy lo que te traigo es Salduye. Salduye es una banda que me ha gustado siempre ver en directo, aunque se prodigan muy poco por aquí por Madrid, por lo menos que yo me entere. Vamos a escuchar una pieza de su más reciente disco. La canción se titula El Canto de las Madres. la otra banda que forma parte del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, que yo te digo que si tienes una banda te apuntes porque vale la pena hacerlo, es PR3 y la canción es Hoy. Para cualquier cosa tú busca Asalto Mata Radio Rock, ahí en la web de Asalto Mata encontrarás la manera de hacerte banda asociada. Vamos con PR3 y Hoy. Nada. Made in Metal con Tony González. Hace unos meses atrás entrevistamos una vez más a The Wolf. Esta vez fue el músico más joven de The Wolf, el batería Luca Van de Poel, el hermano de Pablo Van de Poel a la guitarra. También está Robin Pison en los teclados. Yo quise entrevistar a Luca porque era el único músico con el cual me faltaba conversar para dentro de la banda, que claro, no es que sea una banda con muchos músicos. Saben que The Wolf es una banda que me gusta mucho. Ellos grabaron allá en Muscle Shoals Studios en Alabama y ese disco le quedó súper genial. Vamos a escuchar dos canciones. La entrevista ya salió tanto en la revista DC Rock como en nuestro canal de YouTube y la web, así que vamos a escuchar dos piezas que son In Love y Natural Woman. Fill me right up to the brim to power flow to keep it in. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Bueno, ahora te traigo una banda italiana que se llama Die For My Sins. El disco es del 2024 y se llama, el título es Scream. Ellos se formaron en el año 2022. Son los hermanos italianos Fabio y Nicolas Caluori, conocidos por Heimdall, una banda en la cual estaban. Die For My Sins es una obra maestra de este disco Scream. Lo que distingue a este proyecto italiano de power metal es su brillante selección de vocalistas. Ellos invitaron a varios músicos para cantar en este disco, entre ellos Ralph Schieper, también Ian Perry y otros músicos más. El caso es que el álbum combina magistralmente riffs potentes con melodías cautivadoras, elementos sinfónicos, y vamos a escuchar Time, que es, yo por supuesto, donde canta Ralph Schieper, trato de ponerlo porque es un cantante súper espectacular. Así que vamos a escuchar Time. stars tonight. It's time, time to fly. Dance with me until the end of time. It's time, time to fly. Acabamos de escuchar a Die For My Sins y quiero contarte una anécdota. Yo le presté atención a este grupo porque hay una canción del siglo pasado hecha por Sanctuary que se llama Die For My Sins. Y la primera canción de Sanctuary que yo escuché fue esta. Así que quiero contarte que también yo conocí en Sanctuary a Warren Dane, quien después estaría en Nevermore y quien falleció en Brasil de una manera muy rara, así como fallece la gente por ahí que de buenas a primeras ya estaba saludable, vivito y coleando, y ya no lo está más. El caso es que Sanctuary también era originaria de Seattle, pero era una banda pre-grunge. Así que cuando el grunge cogió fuerza en Seattle, yo no sé qué le pudo haber pasado. El caso es que se disolvieron gracias al grunge. Y entonces Warren Dane junto con Gene Shepard y Jeff Loomis formaron Nevermore. Después Jeff Loomis estaría en Arch Enemy, estaría con Megadeth un tiempo, y como ustedes pueden ver fueron unos músicos espectaculares. Vamos a escuchar esta pieza que es Die For My Sins. Yeah. Made in Metal con Tony González. Y ahora vengo con una canción muy peculiar, con una versión. Una banda que se llama Last Second Chance hizo una versión de Roxanne, el clásico de Police. Y lo curioso y la razón por la cual te la traigo aquí es por dos razones. La primera es porque Mike Portnoy es quien toca la batería. No sé si ustedes lo conocen, pero el guitarrista de Police, que creo que el nombre es Stuart Copeland, es un guitarrista excepcional. Y que Portnoy toque algo tan sencillo como Roxanne me llama mucho la atención. Aunque ya en la entrevista que le hicimos a Portnoy y que tú puedes ver en el canal de Made in Metal, Mike Portnoy, Tony González, Dream Theater, esas son las palabras claves. Él es una persona que, aunque tú lo ves que se complica mucho tocando la batería, también le gustan los ritmos sencillos. Él me explicaba en esa entrevista por qué le gusta tanto Ringo Starr, que es una persona, un batería, que mucha gente aún decía que era malo, que era el más malo de los Beatles. Pero bueno, volviendo al tema de Last Second Chance, esta banda está formada por vocalista Asia y Manuel Giusti en guitarra. Después, Mike Portnoy para esta canción, y Asia canta como si la garganta se le saliera. Una canción que es un clásico. Recuerden la primera parte de 48 horas, una película que, si no has visto, mírale, es una comedia policíaca muy graciosa que tumba varios clichés y además es muy atractiva. Así que vamos a escuchar Roxanne con la versión de Last Second Chance con Mike Portnoy tocando la batería. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to say a body through the night. Roxanne, you don't have to wear that dress at night. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. la otra canción que te voy a traer, ahora te voy a traer dos bandas cubanas. La primera es Alta Tensión, que ahora se llama Alta Tensión Reload. La canción es Nuestra Historia, que es una canción al estilo Van Halen, donde Juan Alfaro canta y ha hecho una letra que cuenta la historia de Alta Tensión de una manera un poco peculiar. No se pierdan el videoclip. En el videoclip comienza con un avión despegando frente al Capitolio de La Habana, y no sé si es la idea de que tiene todo el mundo que tenga una chispa de vida, una chispa de voluntad, que lo que quiere es irse de Cuba. Una situación muy triste. Así que vamos a contar con Nuestra Historia de Alta Tensión. Tarde, Junior se nos unió. 2025. Sto già empezando un viaje. Hubo un tiempo en que una de las bandas progresivas más fuertes de Cuba era Anima Mundi. Ahora resulta que con algunos de los músicos fuera del país no sé cuál será el futuro de Anima Mundi, aunque Roberto, su guitarrista y principal compositor, sigue en Cuba. Pero Virginia, la tecladista y alma de esta banda, ya no vive allí. Así que no sé qué ocurrirá. El caso es que el puesto lo ha ocupado Histéresis, una banda de rock metal progresivo que tiene una manera diferente de enfrentarse al progresivo. Asalto al Cielo fue lanzado en el año 2024, está en todas las plataformas digitales. El sello se llama Milodón Records. Fueron ganadores del premio Cubadisco 2025 en el apartado de música rock. También está este disco disponible en su canal de Telegram. La producción musical, mezcla y máster la hizo Thiago Felipe, que es otro de los productores jóvenes talentosos que todavía queda ahí en Cuba. Y el 14 de junio del mes pasado, este disco se estrenó en un gran concierto junto a la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro de La Habana. Fue una de las pocas veces que en Cuba una banda de rock y metal trabaja con una orquesta en vivo. Anteriormente lo hizo Mephisto allá en Holguín. Vamos a escuchar una pieza de esta banda que se llama Carrusel. We'll be right back. ahora nos van a acompañar dos músicos que se fueron de sus bandas para hacer carrera propia. O en algún caso no se fueron, y en otro de los casos no sabemos si se fue o no se fue, y si se queda o se va. El caso que primero es Fanalo. A mí el nombre, claro, es el apellido del músico, del guitarrista, el principal guitarrista de Bumblefoot, el francés Fanalo, que se aventura y sacó en el año 2022 un disco autotitulado. Es rock progresivo como el de Hysteresis, pero nuevo y atrevido, abarcando diversos géneros musicales. Este disco en solitario lleva al oyente a un viaje a través de los tres temas instrumentales y los demás cantados. Como suele ocurrir, las canciones progresivas son bastante más extensas, y vamos a escuchar una pieza que se titula Hate for Sale, con la inconfundible voz de Jeff Scott Soto, que está en dos de las pistas de este disco de Fanalo. Así que si eres fanático de Jeff Scott Soto y no lo conocías, búscate el disco de Fanalo del año 2022. Escuchemos, ay, como te decía, Hate for Sale. Love in disguise is hate for sale. Seduces everyone. You get all that you pay for. Oh, we color the lines with hate for sale. The war has just begun. We all know what's in store. Still need to decide. It's Maybe Metal. Maybe Metal, 2 horas de mucha música y muy buena, con todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchame. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy últimamente? No, a veces hablo de política, a veces hablo otras tonterías. No crean que yo creo que la política es algo importante. No, el problema es que... A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. Efectivamente, a mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella. Recientemente estuvo por aquí por Madrid Floyd Eglish, conocido como Floyd the Rock Artist. Es un pionero del Art in Motion y venía a pintar en el concierto de December Bueno. Como December ha compuesto canciones para Enrique Iglesias, Juan Luis Guerra, creo que para el Tiger también, yo pensé que lo que me iba a encontrar era un momento para mí doloroso de reggaetón, pero afortunadamente no. Fue un concierto que me sorprendió muchísimo, pero además al poder escuchar las letras y la música cantadas por el propio December Bueno, esas letras cobraron otro sentido. ¡Qué letras más espectaculares, chicos! Ojalá yo tuviera capacidad para escribir algo parecido a lo que escribe December Bueno. El caso fue que en el momento en que van a tocar Patria y Vida, sube Floyd, se pone a pintar y yo me pongo a pensar. Patria y Vida, realmente esa debería ser el himno nacional de todos los cubanos que están fuera de Cuba. Pero además, los compositores de Patria y Vida, que son December Bueno, Yotuel y gente de zona, ya no pueden regresar más a Cuba. Y entonces yo me pongo a pensar y digo, bueno, no es solamente muy mal y muy jodido que un gobierno decida negarle la entrada a su propio país, a los propios nacionales, pero además, lo que es peor, que haya gente de otros países, incluso de España, también en los Estados Unidos, que haya incluso cubanos que viviendo fuera de Cuba defiendan ese gobierno que se arroga la potestad de impedirle la entrada a su país a unas personas que nacieron allí. Son unos terroristas, son unos criminales de guerra, son unos asesinos buscados por la Interpol. No, son unos compositores. Son los que escribieron la canción Patria y Vida. Si un gobierno le tiene miedo a una canción, muy débil debe ser ese gobierno. Así que nada, queridos amigos, yo no te voy a poner Patria y Vida porque esa canción no cabe aquí. Pero sí te digo, para todos los cubanos que vivimos fuera de nuestra patria, Patria y Vida para todos nosotros. Y vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa. Made in Metal con Tony González. El otro músico es Isan. Isan, pionero del death metal noruego, con una... vamos, viajando por todo el mundo, siendo escuchado por todas partes. El caso que ahora está haciendo su carrera en solitario. El disco se llama Isan, es del año 2024, y quienes estén familiarizados con su trabajo no les sorprenderá que la nueva propuesta de Isan sea una épica obra de black metal orquestal. La complejidad radica en que el disco se presente en varias versiones que conforman un álbum conceptual completo. Una versión de metal, que es la que te voy a poner, y una versión que es orquestal sin metal. Ambas tienen narrativas diferentes pero paralelas a la historia. Y lo que me gusta de este álbum es que las partes orquestales se compusieron para que pudieran funcionar tanto por sí solas como en combinación con las partes extremas. Vamos a escuchar otra pieza con nombre en latín, Cervus Venator, de Promethean Spark. Thank you. mucha música, es muy buena, muchos cambios de estilo. Por eso lo que te traigo ahora son los españoles Injector, quienes sacaron el año pasado una nueva obra titulada Endless Score. Es una banda de thrash metal de Cartagena, España. Están en activo desde el año 2012. Este es su cuarto álbum de estudio, lanzado el 13 de diciembre de 2024 por Argates Records, la discográfica con la que llevan desde su disco debut, que se titulaba Black Genesis, en 2015. Lo que nos ofrece es puro thrash, que varía desde lo rápido y furioso hasta lo melódico. Ellos cambian la intensidad y ritmo en las canciones en el momento justo, manteniéndote en vilo. Tu capacidad de atención no tiene oportunidad de relajarse cuando escuchas este disco, como me pasó a mí, y mucho menos de disminuir. Cuando tú crees que esto se vuelve predecible, no, te sorprenden con otro giro inesperado. Esto parece una novela, en vez de un disco, una novela de tensión, de terror. Vamos a escuchar Angelante, Path of the Rock God. y volvemos con el hard rock de toda la vida, el hard rock de corte zeppeliano, con una banda de Londres que se llama Led Feather. El disco es del año pasado, es del 2024, es una banda que no son sutiles y ciertamente no es difícil identificar dónde comienzan y terminan sus influencias. El cantante zeppeliano canta altísimo, pero sinceramente son muy buenos. O sea, perdón, que cante altísimo no quiere decir que sea malo. No. Un cantante que se pueda lanzar así tiene que ser muy atrevido. La producción es un poco cruda, pero ese es el objetivo, que suenen tan en directo como sea posible. Este EP lo grabaron en solo 3 días, siguiendo la tradición de la música de los 70. Por ejemplo, The Wolf, que los escuchamos al inicio del programa, se tomaron 13 días para grabar Muscle Shoals, y esta gente se tomaron 3 días para grabar un EP. El caso es que todas las canciones fueron grabadas en directo, la banda es como un zeppelin a todo volumen, y lo que esto te hace preguntar, ¿cómo serán en directo? Vamos a escuchar la pieza que le da título al EP, que se llama Roll the Dice. Baby, ¿Tú conoces a una banda que se llama Matt Parrish? No Parrish de París, sino Paz, como si fuera Parrish. Matt Parrish sacaron este año el disco The Dust of Forever. Es uno de esos discos hilarantes a los que se le coge cariño a pesar de desarrollarse entre conceptos desfasados o rayados por lo absurdo. Esta banda suena como si fuera una banda de los 70, pero suena como ahora, sonando como los 70, y como los 70, como si fueran un poco ridículos en los 70 y un poco absurdos ahora. No es que le falte pretensión, al contrario, es un trabajo muy laborioso. También en el disco incluyen una novela gráfica para los 21 temas que aborda este irreverente mundo de fantasía, influenciado por el prog, rock setentero, el heavy tradicional, los fenómenos televisivos como Star Trek, Flash Gordon y estas cosas. Y realmente, ¿para qué decirte más? Algo medio raro que a lo mejor te gusta. Yo te lo traigo porque lo raro también tiene cabida aquí. Es que de hecho, a mí me decían cuando yo era chiquito, viví en Cuba y era rockero, que yo era raro. Y efectivamente, oye, que vivan los raros. Así que vamos a escuchar Defector. Galaxy, a good way for burn. Esta es la despedida, queridas amigas y amigos. Yo espero que te haya gustado el programa. Te espero aquí lo mismo la semana que viene, que el día que tú quieras, porque ya sabes que en las plataformas puedes encontrar nuestro programa el día y a la hora que tú quieras, fundamentalmente iVoox. Y además, suscríbete al podcast si es que te gusta, que en un final es barato, incluso gratuito, y nos ayuda mucho. Esto fue Tony González, o es Tony González, porque lo voy a seguir siendo. Lo que sí fue es Made in Metal. ¡Chao!